niña ni te acordarás. Y yo llorando por su amor. Qué tonto yo pensando en ti, mientras con él tú te ríes de mí, mientras mi alma se quiebra en 10,000 pedazos. Y digo no, esto sí ya no puedo seguir. Mientras yo estoy llorando por ti, ni siquiera te acuerdas de mí. Y digo no, desde hoy ante Dios prometí que yo voy a olvidarme de ti. Ya no pienso llorar ni sufrir. Tú no me quieres, solo me hieres. Lo que me hiciste, cómo me duele. Pero de tu nombre voy a olvidarme. Te lo juro por mi vida que jamás volveré a nombrarte. Te lo juro.